De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol... Hola, salud. Bienvenidos a este 34 programa de Hoy Desde Aquí. ...yendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas. Hoy Desde Aquí es un programa que hacemos para Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y en el que traemos informaciones que normalmente no salen en los medios de comunicación de masas, cercanas o lejanas en el tiempo. O apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató. A veces son cercanas o lejanas en la geografía del planeta, pero en este caso son muy cercanas en la geografía y muy cercanas en el tiempo. Sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que... Porque este 34 programa se ha centrado casi por casualidad en la ciudad de Granada. Nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Y en el momento actual, precisamente en el que dos situaciones nos han venido para que os las contemos. Una, lo que se ha dado en llamar la marea amarilla. Era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo. Informaciones de qué va ese ave, qué consecuencias nos va a traer ese raro pájaro. Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Y también vamos a hablar de la enseñanza, de qué está pasando en estos momentos cuando la gente en estas fechas próximas tiene que matricular a sus hijos. ¿Qué está pasando con las matriculaciones de los niños? ¿Por qué la gente matricula en enseñanza pública o en enseñanza privada? El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando... La gente es tan libre para matricular en un sitio u otro, y si es en la pública o la privada, ¿quién lo paga? Piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí... De estos temas trataremos hoy, así que veremos que terminamos teniendo muchos motivos para rebelarnos. Cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales. Así que empezaremos con los temas y luego iremos viendo si nos rebelamos o qué. Yeah. Y de eso vamos a hablar hoy. De trabajo y de millones. Porque hemos quedado, entre otras cosas, con Paco Rodríguez. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. De la plataforma, ¿cómo se llama la plataforma? Por el AVE Soterrado, Estadio de la Juventud, por un proyecto de ciudad. Bien, y con Francisco Marfil, que es trabajador ferroviario. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, Paco. O sea que nos hemos encontrado tres Pacos para hablar de del AVE Soterrado y de qué es eso del AVE, qué es lo que pasa con el ferrocarril y todas esas cosas. Así que, si quieres, Paco, ¿por qué tú eres miembro de la plataforma por el AVE Soterrado? ¿Por qué queréis que soterren el AVE? ¿No os gusta que pase y se pueda ver entrar y salir? Hombre, nosotros estamos por el tema del AVE soterrado porque Granada lleva 130 años partida, dividida en dos. Los vecinos del Parque de la Rosaleda, de La Chana y de Los Pajaritos, y bueno, hay otros barrios también que también están afectados, pues llevan 130 años con unas vallas. Entonces, ahora que han levantado las vías para que metan al AVE, pues lo que queremos es que lo soterren, que de una vez por todas esos terrenos se recuperen para disfrutar todos los ciudadanos de Granada. Esto, nuestra plataforma no está luchando solo por nuestro barrio, ni por Las Chanas, ni por Los Pajaritos. Nuestra plataforma está luchando porque se le dé al urbanismo de Granada y a Granada un cambio radical. Granada sería diferente. Están afectados unos 100.000 habitantes ahora mismo con la entrada del ferrocarril en la estación de Andaluces. Y si meten el AVE, pues todavía más afectados, porque además van a poner una valla antirruido y de seguridad de 3 metros de altura. Si te pones a ras de suelo, no vemos los vecinos a los bloques que hay enfrente, ni los edificios que hay en las torres, ni los edificios que hay en La Chana, por ejemplo, desde la calle Jesse Way. Los vecinos más afectados porque a 4 metros de su vivienda va a pasar el AVE, con las catenarias todavía más altas y dando chispazos, y con una valla, como he dicho, de 3 metros. De hecho, lo que queremos es quitar esa división, recuperar los terrenos, hacer zonas verdes, recuperar un terreno además de Vega, cercano a la Vega, y eso es lo que queremos, y por eso estamos luchando y eso es lo que estamos haciendo. Hombre, la verdad es que eso le daría un empujón a esos barrios y un respiro. No es lo mismo tener un muro y unos cables electrificados a 5 metros de tu casa o a 10 metros de tu casa, para arriba y para abajo saltando chispas, que eso vaya soterrado y se plantee una zona verde y se plantee una zona donde la gente pueda vivir, que los barrios no sean un sitio donde encerrarte en tu casa, sino que se pueda salir a la calle. ¿Y cómo, qué cosa os dice el ayuntamiento? Porque eso, ese proyecto, lo del soterramiento, ¿cómo va? ¿Eso se planteó desde el principio, esa opción? ¿No se planteó? Sí, eso en el año 2008 se firma un protocolo. Se está hablando del AVE en Granada desde el año 97, pero en el año 2008 el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, que es también otra administración implicada, y el Ministerio de Fomento firmaron un protocolo por el cual decidieron que la estación de Andaluza se quedaba donde está, que el AVE iba a llegar hasta la estación de Andaluza y que el AVE iba a entrar soterrado. El proyecto no se llegó a hacer, no hay proyecto para soterrar el AVE y ahí se quedó todo. Parece ser que se llevó toda la atención la estación. Deciden que sí, que se soterra. Claro, sí, sí, desde el año 2008 firman un protocolo las tres administraciones. Cada una de las administraciones tenía que poner una cantidad de dinero. Dividieron incluso el 100% del coste de la obra entre las tres administraciones. A cada una le correspondía una parte. Ese protocolo se firma y ahí se quedó en el olvido cuando llegó la crisis, cuando ya a ellos no les interesaba que el AVE entrara soterrado, con el tema de la crisis y con otros temas, porque ahí hay otros muchos temas. Entonces, pues bueno, estamos en contacto con muchas plataformas de Granada. Ya nos hemos reunido con todas las instituciones, con el alcalde, con un montón de plataformas. Por ejemplo, Salvemos la Vega, nos reunimos esta semana que viene. Vamos a hacer un documento y un manifiesto unitario, porque este es un tema que comunicaría también la Vega, porque claro, ellos están reivindicando que la Vega de Granada le dé de comer a Granada y que recuperemos la Vega y que no dejemos que se siga destrozando. Entonces, el terreno que hay delante de La Chana y la zona oeste de Granada es la zona que más futuro tiene, porque es la única zona, terreno urbano que hay en Granada ya. Granada no tiene terreno urbano y esa zona pues se podría recuperar. Que hay incluso La posibilidad que si se soterra en la estación el AVE, ahí se pueden hacer montones de comercios, pueden poner cosas para un poco pues, paliar el tema de que tenga que entrar soterrado, que es un coste un poco superior. Ya tenemos un estudio de ingeniería, ingenieras de camino y vale 109 millones de euros meterlo. Están gastándose 30 millones en la superficie, desde el principio de la Chana hasta la estación, que son 3 kilómetros. 109 millones a 30 millones, y entonces el alcalde nos dice: vamos a luchar dentro de 2 años, dentro de 3 años, porque soterren el AVE y vamos a dejar Después de que esté hecho. que ahora llegue en Después de que esté superficie, hecho. sí, porque Granada necesita que entre el AVE, pero ahora dentro de 2 años, yo si hace falta me pongo delante de las pancartas. Entonces nos parece un despilfarro, es una barbaridad que diga un representante público que se van a gastar 30 millones para dentro de 2 años echar toda la obra abajo, o sea que es mentira, o sea, nos están engañando. La ministra mira para otro lado y la Junta de Andalucía también está mirando para otro lado. Hay que denunciar a las tres administraciones porque hay gente que habla y solamente denuncia a la alcaldía y a Fomento. No, aquí la Junta de Andalucía también tiene responsabilidad porque Granada está en Andalucía y Granada es la última de la cola para todo y para todas las obras públicas. No olvidemos que después de 30 años han acabado la autovía del Mediterráneo, la autopista del Mediterráneo por la costa de Granada. No tenemos trenes, está Isla Granada, tenemos que ir a hacer 600 kilómetros para llegar a Madrid, cuando la línea de Linares Baeza, por ejemplo, se podía recuperar, ¿por qué no viene el tren por esa línea desde Madrid, que es la línea más recta, que son 400 kilómetros? No hay quien lo entienda. Bueno, pues bueno, más o menos yo me parece que si no ha quedado claro por qué estáis pidiendo el AVE soterrado. A mí me pasa lo que a ti, eso que dice el alcalde que luego ya pediremos otra cosa, no lo veo delante de las pancartas dentro de 4 años. Sencillamente lo que está queriendo es terminar su proyecto, hacerse la foto a él inaugurando, llegando en el AVE y luego retirarse y el que venga detrás que apriete. Yo precisamente he sido testigo de una zona donde, en otra ciudad, en otro país, donde precisamente hay una circunvalación en la ciudad que está toda soterrada, una circunvalación, y es un anillo verde de, en total, más de 50 metros de ancho, que rodea toda la ciudad, porque es una circunvalación dentro de la ciudad, que rodea toda la ciudad, puesto que van los coches por debajo. Y es alucinante, es alucinante. Claro, es que el coste de un AVE soterrado también se palía y se compensa con la integración de esas zonas. O sea, que los vecinos de Las Chanas y de Los Pajaritos y del Parque de la Rosaleda dejen de vivir en guetos, pues eso ya compensa suficientemente el coste que vaya a tener el AVE soterrado. Además, no estamos diciendo que venga pasado mañana. Eso lo dice el alcalde por lo que tú has dicho, para ponerse Porque medalla y porque quieren quiere hacerse inaugurarlo. la foto y Porque el AVE quitarse de en tampoco medio. va a ser la panacea económica para Granada. Son mentiras. Entonces, que tarden más tiempo si quieren y que todos esos terrenos se recuperen. Por supuesto que ese anillo Porque es verde que que tú estás diciendo, eso sería buenísimo para Granada. ya te digo, los ciudadanos pagamos impuestos no solamente para estar en nuestras casas, sino para que cuando salimos a la calle, las calles estén en condiciones, los parques estén en condiciones y tengamos zonas verdes, zonas donde esparcirnos y poder comunicarnos con otros ciudadanos. No solo a través del Twitter. Ese. Exactamente. Pues bueno, pues hombre, sin querer cortarte también que intervenga en la medida que quieres, pues ¿por qué los ferroviarios de Granada, o no sé si todos o algunos, Francisco, lo del AVE no hace mucha gracia? ¿Qué es lo que pasa? Eso ya. Paco nos Sí. ha dicho que lo que quiere, que si viene el AVE, que venga bajo tierra. Bueno, ¿Y vosotros? sí, el AVE, vamos, entrar el ferrocarril en Granada, lo ideal es soterrado, es lo ideal. La ciudad ganaría el ferrocarril, porque supondría que entra en las mismas condiciones que ahora en el centro de Granada, con las comunicaciones con el metro, los autobuses, o sea que el lugar del ferrocarril está en el centro de Granada, donde está soterrado mucho mejor. Ahora, que estemos en contra o no del AVE, no. Verá, cuando llega el AVE a una ciudad, pues te pongo por ejemplo Málaga, la vía convencional, que es diferente a la que viene el AVE, pues se respeta. Se respeta pues para cercanías, para media distancia. Aquí en Granada no sería caso, porque la vía en al menos dos trayectos o tres sería compartida con el AVE. Por lo que es muy probable que la vía convencional desaparezca. Claro, pero la vía convencional es por donde van los trenes de media distancia y eso que son. Porque, pero vamos a hablar. Vamos a situarnos, porque claro, el AVE no va a ser gratis, ¿no? O sea, el que se suba no, tendrá que pagar. Por supuesto. Hace un rato aquí haciendo cálculos, calculábamos que el billete medio de Granada-Madrid puede oscilar los ciento algo euros, ¿no? Sí, porque la tarificación del ferrocarril va por kilómetro. Si tú quieres ir a Madrid y yo te llevo a Valencia, a Barcelona y después te bajo a Madrid, te cuesta más caro que si vas de Granada a Madrid directo. Claro, si fuera como decía Paco hace un momento, por la línea esa, me parece que decía de Linares, que es prácticamente línea recta. Sería más corto y más barato, claro. Claro, pero si desde Granada vamos a Antequera, Santana, y desde Antequera, Santana subimos a Madrid. Todo eso, casi 300, 200 y algo kilómetros, los pagas tú en tu tarifa. Además, la tarifa del AVE es más caro que el tren convencional. Claro, entonces, coño, a ver si va a resultar que los pobres no vamos a poder viajar en AVE. Bueno, de hecho sí. Y además que tienes la paradoja de que una infraestructura que estamos pagando... Porque eso lo pagamos con los impuestos de todos, creo, ¿no? Lo uses o no lo uses, lo pagas. Esto es como la autovía. Tú quieres ir por carretera nacional, vas, pero la pagas. Se da la paradoja de que tenemos una infraestructura que nadie quiere utilizar. Nadie, que se ha olvidado por ayuntamiento, por la diputación, por el consorcio de transporte, por todo el mundo olvida. Y es una plataforma que podría, no sé, darle una agilidad al tráfico que viene de la parte de Loja enorme. Porque todo el mundo viene por la A92 en coche. Sí. Los transportes públicos por allí también. Y el centro de Granada, cuando viene, quiere entrar en el centro de Granada, es un desastre. Y nadie se ha acordado de que el ferrocarril para llega por todos esos pueblos y para en el y centro. Te deja en el centro de Granada, donde puedes coger cualquier medio de comunicación. Esto ya se lo hemos dicho a la Consejería de Fomento, al Consorcio de Transporte. Todo el mundo muy agradable, se hace la foto contigo y si te vi no me acuerdo. El ferrocarril es la niña fea de la provincia y es que además nadie lucha por él. Tú has hablado antes de la línea de Granada a Linares-Baeza, esa está olvidada. Esa línea era antes un foco de viajeros enorme. Había el transporte llamaba la Estrella de Mureda, donde coincide la línea de Granada, los viajeros que subían de Granada, los que subían de Almería y los que bajaban de Linares, ahí se juntaban los tres trenes y se redistribuían los viajeros. Y era una actividad enorme. Hoy ha desaparecido. ¿Dónde están los viajeros? Todos vamos en coche. Y todos nos quejamos que la entrada a Granada es insoportable. Entonces pues vamos a ver. Nadie se acuerda de eso. Y además que no es solamente el traer los viajeros. Es que, de hecho, las estaciones están un poco alejadas de los pueblos. Existe la posibilidad de crear transporte público del pueblo a la estación. Es que, y además, incluso porque hay terreno, de crear parking disuasorio para que tú dejes allí tu coche. Podía incluso crear puestos de trabajo de gente que lo vigile mañana y tarde, porque de noche ya nadie viajaría. Sí. Y todos esos puestos de trabajo se crearían. Sería riqueza y es que además daría un transporte sostenible para Granada, que no tiene una entrada maravillosa como para poder olvidarse del ferrocarril. Claro, porque estamos pensando, el AVE cuesta ciento y pico, el autobús más lujoso de los que te puedes mover de Granada a Madrid por 30 euros... te lleva tú solo en un asiento de lujo. Te dan cafetería, prensa y todo. Y por la mitad de 30 euros en la patera, donde vamos los pobres normalmente. Pero estamos hablando de que de 15 a ciento y pico, entonces por ahí solamente van a ir los ricos. O sea que estamos pagando una infraestructura entre todos los ciudadanos para que puedan viajar los ricos y encima lo hacen en Granada por un camino donde nos quita la posibilidad de poder volver a tener vía para que pueda haber algún día un tren barato. Cercanías, que son muy necesarias, regionales. Además, a mí... Es que el AVE es un concepto engañoso. La gente no se da cuenta que es un tren muy rápido, sí, pero que no puede ir parando en todos los sitios. El tren convencional no lo puede olvidar, ni las cercanías ni los regionales. No todo el mundo va a Madrid. Hay gente que va a Loja, hay gente que va a Huerto. Toda esa gente la puede usar. Imagínate, para el tren a 300 metros de la puerta de mi casa y hace un siglo que ni siquiera... Bueno, ya pasan muy pocos, yo lo veo pasar muy poquito, no sé cuántos quedarán. Me parece que pasan 3 o 4 días, antes pasaban un montón. y para a 300 metros de la puerta de mi casa. Y ahora hay los fines de semana ni siquiera hay autobuses desde el pueblo para Granada. O sea, tienes que tirar del coche, punto. Ya está. Sí, Granada es una de las provincias que están más, ahora mismo más abandonadas en temas de transporte. Pero el tema del transporte ferroviario, como está diciendo Paco Marfil, es un tema que está totalmente desmantelado ahora mismo en Granada. O sea, que los trenes de cercanía, hace ya no sé cuántos años también la línea que iba para Barcelona también la abandonaron. Que era una línea totalmente, como Madrid, hemos hablado con el efectivamente. comité de empresa de Adif, y nos habéis dicho en varias ocasiones que era totalmente rentable. Granada la han dejado abandonada totalmente. Y por supuesto, aunque estamos en la plataforma por el AVE soterrado del Parque de la Rosaleda, nosotros también tenemos esas inquietudes. Es la recuperación del tren convencional y la recuperación y la instalación de nuevas vías y de nuevos trayectos. Por ejemplo, Granada-Motril, aunque sea una barbaridad para alguna gente decir, es que hay un desnivel exagerado, pero y la economía de toda la zona de Granada, de toda la provincia, sería increíble darle fuerza al puerto de Motril, que está prácticamente parado, no tiene ninguna actividad porque no les da la gana. Se han salvado desniveles más importantes en las líneas de ferrocarril y la línea Granada-Motril, que en 1911 fue la primera vez que se pidió y se exigió por los granadinos que se hiciera, todavía estamos esperándola. ¿Qué es lo que le pasa a Granada? O Nos sea, pasa que es que igual por que todos con la lados estamos autovía. hechos un Nos pasó igual con la desastre. autovía del Mediterráneo, igual. Lo mismo. Lo último en La España en última tener la siempre. autovía. Y tiene Málaga una zona más montañosa que Granada. De Es hecho, una sí. provincia De más hecho, montañosa. la nueva A7, pues el paso por Málaga, la habéis visto, es impresionante. Claro. Son 8 o 9 carriles. Sí, Es sí, impresionante lo que han hecho allí, desmonte y demás. Pero los políticos de Málaga luchan. Luchan por Sí, Málaga, que es lo que bueno, los políticos que tenemos en Granada no son capaces, que también son la muy sociedad, cobardes. nosotros, aquí se han hecho un montón de veces plataformas por defensa del ferrocarril u otras cuestiones, y duran 2 días. El político se hace la foto contigo y todo el mundo parece que estamos contentos con eso. Nadie incide en seguir luchando. Yo conozco por lo menos 7 u 8 plataformas de defensa del ferrocarril. El político de turno la usa, los ferroviarios muchas veces, sindicatos incluso, en su programa que queremos la famosa línea de Motril Granada. Sí, Eso va muy pues bien en los programas electorales, después la gente se olvida. se olvida de todo Se eso. olvida y el político las promesas Y, pero, nunca las pero esto, cumple. además, yo quiero incidir en una cosa, y es que esto encima cuesta dinero, porque hace un momento Paco comentaba, hasta a día de hoy llevamos gastado pagando a una empresa de autobuses porque desde el 1 de enero pasado, no este último 2016, sino 2015, o oh, 2014, ¿qué año estamos? Yo estoy perdido. Sí, desde el Desde principio de 2015 el lleva un principio año de prácticamente la 2015, línea de autobús. el En abril principio de de 2015. 2015 está llevándose en autobús a la gente que quiere ir en ferrocarril desde Granada a Madrid, se les lleva de aquí a Antequera Santana. ¿Y eso ha costado? ¿Cuánto me dijiste? 4 millones, hasta el mes de agosto ya están contratados. Hasta el próximo mes de agosto, desde el 1 de En abril de principio, 2015, hasta el próximo de 4 agosto, millones de euros. se le ha pagado de dinero público a la empresa de autobuses que lleva a esa gente 4 millones de euros. Ministerio de Fomento lo paga. Pero Eso lo paga Fomento, no lo claro, paga Adif, con ni el Renfe. no lo Lo paga paga Fomento, Fomento. pero con el agravante de que estamos perdiendo casi el 80% de los viajeros del Claro. ferrocarril. Es Claro. que lo estamos echando. Porque mucha gente, sobre todo gente mayor, gente que va con muchas maletas, dice, voy a ir autobús a Santana, antes que era de Santana. Pues prefiero ir a Málaga y cojo el tren en la cabecera. Se acabó. Coge el autobús, se va a Málaga, o directamente ya calcula y dice, me voy a la estación de autobuses, meto las maletas en el coche y que me lleven a Madrid del tirón. Se acabó. Perdemos el Que 80% de los viajeros. retomando el tema ¿Cuán? de lo que ¿Cuán? has dicho, Paco, perdona, de lo que has dicho respecto a las plataformas en Granada, es verdad que no tienen aguante, ¿eh? Y No que tiene. somos una sociedad muy conformista. El Los granadinos no granadino se es muy meten. conformista. De También todas somos formas, responsables de eso. como están surgiendo nuevas, pues hay que intentar que esas duren. Sí. Ahora, hoy se ha anunciado en El Independiente, o ayer me parece que salió, una que se ha creado que se llama Granada en Marcha. Y también nos hemos reunido nosotros con gente del Centro Artístico de Ciudadanos por Granada, de Opidum, no sé qué, otra que hay también que quiere proteger el patrimonio y la cultura de Granada. Y vamos a intentar hacer una gran plataforma que recoja todas las reivindicaciones que pueda haber en Granada relativas al progreso de Granada. Mi opinión particular es que entonces en esta plataforma no debería de entrar un político ni pasar por la puerta. No, pero porque bueno, son bomberos. Hay que allá actúan como bomberos. Entran en la plataforma, apagan el fuego y la diluyen. Son plataformas civiles. Lo que pasa por es que es el que entre en político o no es, importante es, que inevitable, sociedad... es inevitable porque primero... vienen a las concentraciones, vienen a nuestras reuniones, vienen a... Entonces, tampoco tú le vas a decir a alguien que venga del PSOE, por ejemplo, Paco Cuenca, o los políticos que están allí, o los de Podemos, del ayuntamiento, le vas a decir, vete. Pero, si quieren no, venir a... pero no dejarse utilizar. No, eso es eso lo importante. Claro, pero el tema tan que luego cuando gobiernan, yo que... Se olvidan de que es otro tema, pero vaya. Se olvidan de ti. Nosotros, esto que he comentado del ferrocarril de cercanía hasta Loja, que desahogaría, eso lo hemos comentado con los dos últimos delegados de Fomento. La última reunión que hemos tenido ha sido... De Izquierda Unida y del PSOE, ¿no? Sí, la última reunión que hemos tenido ha sido que nos invitaron a la presentación del Plan de Transporte Sostenible de Granada y lo volvimos a repetir. Y no se contemplaba. En el proyecto que presentaron no se contemplaba el ferrocarril. Bueno, yo es que estuve en una reunión... que los alcaldes de la línea no sabían que tenía el ferrocarril. Yo me quedé asombrado cuando me dijo uno, ah, pues es verdad, sí, lo tenéis allí, lo estáis pagando. Si es que además lo estáis pagando. Y como no corráis, os lo quitan. Pues, y os lo quitan encima de estar pagándolo, porque ¿por cuánto salía? Tú me comentaste antes, ¿por cuánto sale un kilómetro de construcción de AVE? Vale 9 millones de euros. 9 millones de euros, más o sea... 100.000 de mantenimiento. Mira que te diga, y... Sí. Espérate. Y te digo una cosa, el ferrocarril es muy agradecido porque en cuanto lo mantienes bien, te da una sorpresa enorme. Nosotros tenemos aquí, entre Atarfe y Tocón, hay 26 kilómetros. Sí. Hubo un tiempo en que el tren tardaba 26 minutos. Le hicieron una renovación, tarda 9. Cojones. Y no era una renovación como para tirar cohetes. Sí, pero... 9 minutos. Sí, pero... A 160 porque el tren no da más. Sí. Pero mira que te y además diga... que te deja en Granada, en De Loja, en media hora. Y te deja en el centro de Granada, al lado de hospitales, comunicaciones, de sí, todo. Sí. Pero eso es lo estamos desperdiciando. Pero es que mira que te diga, yo que estoy pensando, yo nunca he visto un millón de euros, mucho menos 9, pero en billetes de 20 puestos uno al lado del otro, 9 millones de euros por la anchura de la vía del AVE y en billetes puestos, eso tiene que alargar más de un kilómetro. Sí. Con lo cual no sale. No está, es una obra carilla. Sí, el AVE es caro. Y luego y me has dicho mantenimiento y 100.000 euros de mantenimiento al año por kilómetro. Sí, es que es caro mantenerlo. Y que eso lo vamos a pagar entre todos los ciudadanos. El ferrocarril para que vengan los ricos. Sí. Pero ¿y qué es lo que falta para que la gente se tire al monte? No sé. Claro, porque dice, espérate, somos tontos. Estamos viendo yo muchas veces pongo el ejemplo que la gente está viendo Juan y Medio. El otro día me enteré que los programas de Juan y Medio cuestan de media unos 40.000 euros a la semana a Canal Sur. Si lo hicieran los trabajadores de Canal Sur costarían cero, puesto que son trabajadores de Canal Sur y ya cobran su sueldo y les cuestan 40.000 euros a la semana cada programa de Juan y Medio a la Junta de Andalucía, ¿no? O sea que lo pagamos todos. Entonces hay que buscar un equilibrio entre todos los medios de transporte. No hay ni quitar el ferrocarril, ni el autobús, ni el taxi. Además, porque hay que conjugarlo para que cada uno desarrolle todo el potencial además, que tiene. Además, nos estamos planteando el calentamiento del planeta. Las líneas de ferrocarril ya están montadas. Un tren de carga... Bueno, de hecho, el consumo energético es menos de la mitad que cualquier transporte público. ¿Del tirón? Menos de la mitad. O sea, lo está que la eso, que porque hay que si fuera bien. Vamos a poner que hacer la infraestructura de aquí a Motril dice uno no hay dinero para hacerlo bien, vale, pero lo que ya hay si se puede aprovechar bien es lo más barato, es lo más ecológico, es lo que menos impacto tiene encima de una estructura que ya está hecha. Hombre, estamos tren, desmontando. El tren es prioritario, yo creo que eso desde luego es lo que hay que defender. ya que sea AVE, que sea más, tenga una alta velocidad, o sea un tren convencional, es una cuestión ya política. Entonces, una vez que es una cuestión que se mete ya en la política y que los políticos defienden eso, no saben por qué motivo, yo creo que son motivos económicos y además con el futuro visto para privatizar luego los servicios seguramente. Entonces, el tren hay que verlo como un servicio al ciudadano, como un bien general, como una cosa más ecológica que cualquier otro transporte. Y entonces hay que debatir todas esas cosas, sí. Por ejemplo, el AVE es un tema caro. Pero nosotros, hombre, ahora mismo como plataforma, el hecho de que ya hayan decidido traerlo a Granada, pues claro, nosotros ya nos planteamos lo otro. Entonces, es que es un debate totalmente aparte del que nosotros estamos llevando. Sí, la cuestión, yo además, que puedo el tren no puede ser un obstáculo para el desarrollo. Y claro, no puedes meter un tren de alta velocidad o mercanciense en el centro de una ciudad. Eso es bárbaro. Que tú lo metes y es muy caro, es muy caro, que estamos de acuerdo en que es muy caro. Hombre, es más caro aún soterrarlo. Pero yo creo que el coste humano y el coste social que tiene el meterlo en superficie a estas alturas, pues es todavía más alto. Pero es que si encima va a resultar que lo vamos a hacer para los ricos y lo estamos pagando los pobres, pues mira que te diga, por lo menos que se haga el capricho de los pobres, joder. Y es que además, por lo menos que se haga el capricho de la gente que vive ahí. La solución sea integradora, exactamente. Es lo que estamos pidiendo y además nuestra base. Y además, que sea integradora la entrada. Tú vas a meter el AVE, has decidido meterlo, pero que por lo menos que lo metas de esta forma, que no, encima no nos sigas dando por saco y no subas todavía más el muro. Las soluciones provisionales son una mentira. Siempre. Son para toda la vida. Sí. De hecho, la estación que tenemos nosotros de Andaluza era provisional. Era provisional. ¿Sí? Y lleva desde 1870. Esa es provisional. Se hizo en espera de hacer otra mejor. Sí. Y ahí la tiene. Ahí está. Aquí no nos podemos ver. Y a nosotros, es que España, en esta empresa, las situaciones son provisionales España, sí, para toda la vida. La vida. Y entonces, y claro, yo supongo que si estamos invirtiendo tanto dinero, 9 millones de euros por kilómetro de vía, 100.000 euros por mantenimiento de ese kilómetro de vía, los beneficios que de ese AVE, esos ricos que vengan, lo que paguen, lo van a pagar a DIF, a la empresa estatal, ¿no? No, a DIF se encarga simplemente de administrar la infraestructura. Lo que pasa es que actualmente lo que es la gestión comercial la lleva Renfe, que la han dividido en otras cuatro empresas. Sí. Y en el 2019 está previsto que entren los operadores privados. Que da la casualidad que van a actuar con los trenes que hemos pagado. Espérate. Mira. Que mira, ha pagado Renfe ya me y, que ha creado, y que ha creado una empresa para alquilar esos trenes, que al comprarlos ya venía el mantenimiento de por vida. O sea, que le vamos a dar a un gestor privado nuestros trenes con el mantenimiento para que ellos no usen nada más. O sea, desmantelamos el tren, ¿sí?, donde podemos desplazarnos los ciudadanos de a pie. Ponemos un tren para ricos. Encima lo hacemos cortando y dividiendo los barrios y jodiendo ya definitivamente a la gente que viva en esos barrios. Y para colmo me dices que luego se privatiza para que se obtengan el beneficio grandes empresarios que inviertan sí, ahí. Sí. De hecho, te voy a poner un ejemplo. La única línea privada de ferrocarril que hay en España va de Barcelona a Perpiñán, se llama TP Ferro. Pues de hecho, cuando tuvo la concesión, ahora está reclamando al Estado 300 millones de euros porque no le es rentable. O sea, se le damos la concesión, él se la queda y ahora quiere que nosotros se la mantengamos. Y eso lo estamos pagando nosotros. De hecho, está... Pues yo no sé si esto es para tirarse al monte o para salir del país por algún sitio y decir, yo allí no vuelvo. Esto ha salido en prensa mucho. Además, hubo un debate con Florentino, que es el que lleva esto. Y los Florentinos está ahí también. Florentino Pérez y, claro, y la ministra, claro, Ana, bueno, Pastor. Ana Pastor. Claro, sí, bueno, Ana Pastor está que no, y tiene incluso litigios legales. Sí, es lo mismo, porque él lo quiere, como no le va bien, quiere su, que le indemnice. Claro, es que piensa que Florentino ya ha cobrado 1.100 millones de euros por Gazprom, que decidió meter el gas allí en la costa de Tarragona, allí la cosa no salió. Y como no salió, el gobierno español le paga 1.100 millones de euros y ahora Florentino ya habrá gastado ese dinero, no sé si en futbolista o en qué, pero necesitará más. A otro nivel, los terrenos que hay que están en el mismo borde de la entrada del tren en Granada, Esos se vendieron hace 12 o 14 años las inmobiliarias porque iban a seguir construyendo como locos, como estabas construyendo por toda esa zona. Pues claro, como compraron los terrenos con el AVE soterrado, porque el AVE iba a entrar soterrado desde el principio, pues ahora le han sacado 7 millones ya en una sentencia al Ayuntamiento de Granada. Porque ay, dicen, no es que yo voy a perder, yo voy a perder dinero, porque ya me ha hecho perder sí, terrenos, estos terrenos me han hecho perder. O sea que estamos en lo mismo de siempre. Los errores políticos los errores pagamos de ellos, nosotros. Los estamos pagando siempre los mismos. Y ese político, no, nadie le corta ningún cacho de nada por precisamente... Le votamos. Le vuelve a votar. Y luego dice, como dice el alcalde de Granada, no os preocupéis, que venga la AVE por arriba y dentro de 3 años yo me pongo delante. Igual que Zapatero iba a llegar hace 2 o 3 años en el AVE. Exactamente, que era su sueño, ¿no? Exactamente. El sueño de Zapatero era llegar a Granada en el AVE, sí. Pues toda una mentira. Yo me parece que... Por eso es tan importante, hablaba antes, de desvincularlo de las plataformas sociales. Que sea la sociedad civil la que lleve el mando. Porque de otra forma... No, las plataformas sociales son la sociedad civil. Por eso, pero no, es no dejar que entre. Es que ni siquiera... Ah, a mí me da la política, que no te habían entendido. Eso es lo que yo me refiero. Que a mí me da la impresión de que los sueños de estos políticos son nuestras pesadillas. Exactamente. Entonces... La define muy bien, Paco. Sí, sí, así es. Bueno, pues no sé si seguir preguntando... Si dormiremos esta noche, Vic. Nos vamos a deprimir el sábado por la noche. No sé si seguir preguntando, si seguir sacando información o ir a ver si ponen Juan y Medio en la tele esta noche también. No sé, ¿queréis comentar alguna cosa más o preferís dejarlo así? Porque si todo el mundo que esté escuchando el programa le está afectando lo mismo que a mí, no sé, eso sí, tirarme al monte o emigrar, no sé, se cuestiona uno qué hacer en estas circunstancias. Yo creo que hay que seguir luchando y hay que seguir teniendo esperanza y creyendo en que tenemos que cambiar Granada. Nuestro tema es Granada, porque vivimos en ella. Entonces, ya sea con las plataformas que hay, como sea, tenemos que salir a la calle y tenemos que decirle a los políticos, porque esa además nuestra misión como ciudadanos con conciencia y con inquietudes. Además, no podemos dejar que sigan, por lo menos denunciar y estar chinchándole todo lo que podamos hasta que consigamos... Hay que tener en cuenta que lo que administra es nuestro patrimonio, claro, que no es el suyo. Que sí, lo que se pierde es nuestro patrimonio. Se pierden nuestras calles, nuestros medios de comunicación, todo eso se pierde. Es nuestro, claro. Que no es de ellos y ni es gratis. Y que ellos... Precisamente, que todo esto no es gratis, que lo pagamos siempre. Y que todo eso ellos tenemos que lo ser hacen, responsables en ese sentido. Ellos lo hacen y luego se van a trabajar a esas grandes empresas, como Florentino, que empezó de concejal. Se van a trabajar esas grandes empresas para enriquecerse. Que hizo su proyecto con Miguel Roca del Partido Reformista. Tampoco está mal. Sí, sí, era, no lo sabía. Entraba con Miguel Roca en el Partido Reformista. Bueno. Menudo elemento. Pues bueno, deciros a ambos, tanto a los trabajadores de Renfe que queréis denunciar todas estas barbaridades que se está haciendo con nuestro patrimonio ferroviario, que aquí tenéis Radio Almaina cuando queráis. Para ya alguna vez ha estado otro compañero para ir contando todo esto. A ti que estáis en la plataforma por el AVE soterrado, que cuando queráis podéis contar con nosotros. Desde Radio Almaina estamos dispuestos a seguir sirviendo de altavoz a todas estas injusticias que nos quieren imponer. Y pues si no queréis nada más, seguimos. ¿Tú Yo quieres comentar quería algo? Decir que tenemos dos páginas de Facebook de la plataforma por el AVE soterrado. Tenemos una que se llama María Amarilla y otra plataforma por el AVE soterrado para Granada. Tenemos correo electrónico también con esa denominación, plataforma por el AVE soterrado @gmail.com, y tenemos Twitter también, que se meta la gente si quiere tener noticias de nosotros. Pues luego además lo pondremos en la presentación del programa. Y pues nada, pues muchas gracias por... Gracias por contarnos todas estas calamidades. Hasta un pueblo de Alemania ha llegado el salustiano con más de 40 años, y de profesión el campo, pa' buscarse la bichuela y ahorrar algunos marcos, y que pueda la parienta comprar algunos marranos. Yo no creo que el sombrero le toque la tómbola a esos gachos trajeados que viven de nao, que los roban, los ruban, que los ruban, los ruban, que los roban, los ruban, con cuatro palabritas finas los ruban. En principio se hace dura, sobre todo la soledad, esa gente chamullando no se le entiende ni atar. Menos mal que algunas veces la embajada cultural le mandan a Julio Iglesias y a un tal Manolo Escobar. Yo no creo que el sombrero les toque la tómbola a esos gachos trajeados que viven de nan, que lo roban, lo roban, que lo roban, lo roban, que lo roban, lo roban, con cuatro palabritas finas lo roban. Y así se acaba la historia del bueno del Salustiano, de tanto apencar los huesos otro gallo la canta, gallo dicen que el obrero de cachondeo está harto. Si no hubiera ido a Alemania, no hubiera aprendido tanto. Si no hubiera ido a Alemania, no hubiera aprendido tanto. Yo no creo que el sombrero les toque la tómbola a esos gachos trajeados que viven de nao, que lo roban, lo roban, que lo roban, lo roban, que lo roban, lo roban, con cuatro palabritas finas lo roban. Está directamente orientada hacia el futuro. Está vertebrada pensando en el futuro luminoso de la sociedad. Después de atravesar el camino difícil en que estamos ahora, de la construcción de una sociedad nueva, para llegar finalmente a la sociedad sin clase, la sociedad perfecta, la sociedad que ustedes serán encargados de construir en el futuro. Precisamente los niños son el futuro de nuestra tierra. Queremos pensar en la educación de esos niños. Por eso, ante eso, hemos quedado hoy con Susi. Buenas tardes, Susi. Hola, buenas tardes. Precisamente para hablar, porque en este estado, aunque concretamente en Andalucía, la Junta de Andalucía tiene competencias en tema educativo, la enseñanza hasta ahora estaba siendo libre, gratuita, integradora, etcétera, etcétera, pero cada vez nos estamos encontrando con que cada vez se le está poniendo más trabas a la enseñanza pública, la que hace y mantiene el Estado con los impuestos de todos, y se está dando más paso a la enseñanza concertada y privada. Y, uh-huh. y claro, eso en teoría no lo pagamos todos, ¿no? ¿O también? También, claro. Cuando se hacen los conciertos educativos, eso surge en los años 70, ante el aumento de la población, como no había instalaciones suficientes para escolarizar en los centros públicos que había, pues los gobiernos, sobre todo el PSOE, también ha hecho una función devastadora en relación, pues hizo los conciertos educativos. Eran los colegios privados, que mayoritariamente en este país dependen de instituciones religiosas, pues tenían instalaciones y lo que hicieron fue concertar. ¿Concertar qué quería decir? Que pagaban la escolarización, le pagaban por unidades, pues, y por alumnos le pagan una cuantía. Y entonces resulta que la escuela privada, que siempre estamos hablando de que si la escuela pública, que si la escuela privada, resulta que la escuela privada también la pagamos entre todos. Claro, se llama concertados porque son colegios privados que están concertados para que las plazas, el alumnado no paga teóricamente la escolarización porque la paga el Estado en los colegios. Si luego esos padres pagan algo más en el colegio para otras cosas, eso ya son negociaciones entre los padres y esos colegios. Habitualmente los colegios concertados luego les crujen a las familias, pues que en el tema de uniformes, el comedor escolar es mucho más caro, el AMPA le ponen también un plus, y entonces, pues bueno, por ahí ellos sacan mucho más recursos económicos, que aunque obligatoriamente por ley no tienen por qué pagarlos, pero de alguna manera sí que la mayoría accede y los paga. Entonces resulta que la gran mayoría de los colegios privados, encima lo estamos viendo, que siempre se habla, la gente más pudiente se plantea tener su hijo en la privada y la gente menos pudiente, los más pobres, tenemos los hijos en la pública, pero resulta que los pobres les estamos pagando la escolarización también a esos ricos. Sí, y todo con un decreto, el tema de la libertad de elección de centro, o sea, se acogen a la libertad de elección de centro, que es el concordato, que vamos, el decreto que sacaron y los conciertos. Y ahora mismo, por ejemplo, en Granada el 70% de la población de Granada capital, de alumnado, está escolarizada en centros concertados, es decir, privados, pagados con dinero público. Donde encima esos colegios tienen más mano a si es obligatorio la religión, es obligatorio el uniformado. Bueno, la religión ya es obligatoria con la LOMCE, es decir, que llevamos sí. unos años de gobierno en ley, vamos, de toda la vida, es decir, que los maestros, todos los maestros, todas las maestras de religión, profesores y profesoras de religión, están pagados con dinero público, es decir, que los elige el Obispado de Granada. Claro, en los colegios también se da clase de Islam, supongo, ¿no? Yo es que hace mucho tiempo que mi hija ha salido de la escuela, entonces no... No, entonces, ¿los niños no tienen también clase de Islam y clase de budismo y clase de...? No, pueden elegirlo, pero no hay asistencia a eso. La comunidad islámica no... ¿Y eso no es una discriminación religiosa? Pues sí, pero atienden como a las mayorías. Es decir, que aquí estamos como en un país que esto es de chirigota, en el sentido de que lo aplastante es lo de la mayoría. Entonces, ese se paga al profesorado de religión entero con dinero público y lo selecciona el obispado de cada diócesis. Lo selecciona el obispado. Y no hay igualdad, mérito y capacidad. Es decir, para acceder a ese empleo tienes que tragar la cuerda de que te diga el obispado. De otra manera, había sentencia de una maestra de religión en la provincia de Almería que se casó con un hombre que era divorciado y la despidieron. La despidió el obispado, la dejó sin empleo, vamos, dos años duró el procedimiento judicial y el juzgado dijo que la tenían que readmitir y pagarle la cantidad de los salarios que había perdido, sí, porque había una discriminación. Pero la expulsa el obispado y la tiene que readmitir, los dos años esos de salarios se los hemos tenido que pagar con dinero público y volverla a readmitir. ¡Hostia! Es así de... esto es un poco de locos, es decir, que no estamos, y cuando tú al principio planteabas enseñanza libre, este país no hay porque está entera a cargo del Estado, vamos, que es el Estado el que las familias que no quieren tener a su hijo o a su hija escolarizada, pues tienen también otro hándicap, es decir, que si una vez que te han metido en el sistema educativo estatal, tú no puedes sacarlo a tu hijo de ese sistema y instruir, vamos, y darle la enseñanza por tu cuenta. Corre riesgo de que te los quiten los servicios sociales. Es decir, que Hombre, lo que pasa es que en principio, como todos pagamos los impuestos por la enseñanza y las escuelas públicas, quien ha entrado ahí son funcionarios que han accedido por igualdad, mérito y capacidad, o sea, gente que se ha formado, han hecho sus oposiciones, han ganado su examen, suponemos que es una gente lo suficientemente centrada y formada como para poder educar a nuestros hijos, aunque quizás la educación, quizás eso es cosa de los padres, no de los maestros. Los maestros es enseñar. Pero bueno, pero claro, en la pública todo eso, ¿cómo entra la gente en los colegios de monjas, que se suele decir normalmente? Pues de ahí es la empresa la que selecciona al personal, es decir, que ahí son empresas privadas que ya seleccionan su personal, pero sí que lo pagamos con el dinero de los impuestos de todo el mundo, con lo que contribuimos a los presupuestos generales. O sea que si las monjas deciden que en el colegio los profesores tienen que rezar el rosario, el que no se lo sepa, a lo mejor no entra. Seguro. Vamos, que ellos son una empresa y ponen sus condiciones para que entren y sus ya, trabajadores. Y si el obispo dice que es el que decide quién puede ser profesor de religión, no sé qué, teniendo en cuenta el obispo que tenemos en Granada, me echo a temblar el sello que le pondrá. E incluso a lo mejor si hay algún profesor, vamos a decirlo en voz baja para que no se oiga mucho, de estos que ha estudiado teología, que quiere dar religión, pero que es de los de la teología de la liberación y ese rollo, a lo mejor le dan carpetazo. Pues posiblemente, vamos, que tienes que ellos tienen un comité de empresa y un comité y una asociación, que ellos tienen un órgano por el que controlan ese tema, ¿no? Y ahí ya, vamos, hasta aquí mismo en Granada se ha hecho una escuela de magisterio, una facultad de católicos, la Escuela de la de María, han hecho en Joaquín Aguara una macro facultad de magisterio de los católicos, vamos. Claro, si me has dicho antes, ¿qué porcentaje dices que niños escolarizados hay en las escuelas privadas ahora mismo? Un 70%. Si un 70% de los niños están en las escuelas privadas, la inmensa mayoría pertenecen a la iglesia, evidentemente necesitan maestros y los quieren que tengan el marchamo que ellos tienen. Pero la escuela que ha hecho, por ejemplo, lo han hecho los religiosos en Joaquín Aguara, que se inauguró hace 2 o 3 años, ahí homologan los títulos con el beneplácito de la Universidad de Granada, que es una universidad pública. Es decir, que son, de alguna manera, para que titule la gente ahí, es que el tema de la religión está más metido en nuestra sociedad más de lo que pensamos, y en las facultades, en la universidad, quien maneja ahora mismo los hilos, por mucho que nos quieran decir, hay una serie de ideología que es la que ahora mismo maneja la pasta y por controla. Dios que estoy empezando a temblar. Bueno, pero veníamos a hablar del tema de la enseñanza. Sí, venimos a hablar del tema de enseñanza, no del tema de la religión. Otro día hablaremos del tema de la religión, que quizás también de pie, un día podemos organizar, hablar sobre la historia de la religión. De la religión no, o sea, aquí lo que más nos afecta es la Iglesia Católica. Hablas de la Iglesia Católica, ese monstruo con tanto tentáculo que llega hasta los socialistas, ¿eh? Pero bueno, veníamos a hablar de la escuela. Entonces, ¿qué cosas querías contarnos así de todo este lío que me está sorprendiendo mucho? En primer lugar, el trasvase de recursos, es decir, el empleo que se está perdiendo en la enseñanza pública es bestial, porque año tras año se están eliminando unidades en la enseñanza pública. Y aquí el gobierno socialista lo que está planteando, concretamente la delegación de Granada, es que ellos le quitan las unidades y la empresa de los colegios públicos lo recurren en los juzgados y se lo ganan. Es decir, a quitarle unidades concertadas a la pública le están ganando en los juzgados, porque tienen los conciertos educativos están hechos dentro de un marco legal, como ya dije antes, que es la libertad de elección de centro. Ellos han tenido muchos años pues como un filtro para no admitir alumnado con muchas dificultades, alumnos inmigrantes, o sea, han intentado tener élite, sí, escolarizada. También porque en las condiciones económicas que se les exige para pagar en la asociación, en las actividades extraescolares, en uniformes, pues no son los que la media de la población tiene. Y luego asistimos al ajuste presupuestario que hubo en el decreto de abril de 2012, donde se van quitando inversiones de lo público de forma sistemática. Y bueno, pues ahí en ese hay un deterioro ya muy muy grande, porque al profesorado le imponen 2 horas más de docencia, le aumentan 2 horas lectivas. ¿Qué pasa? Al aumentar al profesorado 2 horas más de lectivas, se quedan muchos más profesores y profesoras fuera que no pueden trabajar. Es claro. Decir, que ahí se quedaron a través de ese decreto 4.502 interinos e interinas sin trabajar, porque aumentaron 2 horas. ¿Las sobrecargas de horas qué pasa? Pues que el profesorado no puede atender a tantos grupos, porque en secundaria son 20 horas lectivas, pero no las 20 horas que tú tienes de clase lectiva de asistencia al alumnado. Es que luego tienes que preparar materiales, luego te exigen que hagas exámenes, tienes que corregir exámenes, tienes que rellenar actas, tienes que atender a familias, tienes que tener reuniones con el equipo de orientación educativa. Y eso es un montón de horas más. Claro, ¿qué está pasando? Que en los centros educativos el profesorado ya no puede hablar entre sí. Entonces, para poderse organizar la gente a luchar, aparte de las casuísticas y las características concretas del colectivo, que también hay que decirlo, pues se ha ido acomodando, ¿no? Poquito a poco a los recortes, pues hacen que en los espacios no se pueda hablar. En la legislación con la ley BER, con la aprobación de la LOMCE, pues es patético, porque ahí, aparte de generar exclusión, han metido en una FP básica, que en principio el alumnado no titulaba, el alumnado que tuviera dificultades para superar la ESO, pues hay centros como el Instituto de la Paz, el IES La Paz, ahí en, sí, en Cartuja, que es que están dando FP básica en electricidad y en peluquería, y ni siquiera lo han dotado, le han dado de presupuesto 0 euros para materiales. ¿Cómo van a enseñar electricidad? La alumna, porque peluquería, los niños llevan pelo en la cabeza, sí, bueno, pero, va. Pero necesitan pues los tintes para aprender a tintar pelo, tijeras para cortar, peines, pues los propios secadores, y la electricidad, pues necesitan cables, herramientas, pues no, el alumno de electricidad buscando cosas en la basura. Entonces el deterioro es bestial. Y la ratio que es el número de alumnos o alumnas que hay por grupo clase, pues dispara en la pública, mientras que algunos concertados, el año pasado me consta, pagados con dinero público, en bachillerato, por ejemplo, la pública están a 30, a 35 alumnos, 36, 37 en un bachillerato. Pues el año pasado se pagó una unidad entera en un concertado aquí en Granada, con 8 alumnos matriculados, mientras que la pública estaba desbordada. Este año están manteniendo un segundo de bachillerato con 11 alumnos en una concertada, mientras que las ratios están disparadas en la pública. Y que hay un trasvase, hay un desequilibrio tan grande que no es posible sostener esto. Y hoy, este año, hablamos en Andalucía que se van a suprimir 600 unidades en la pública, y el argumento que nos da la administración educativa, la Junta, es que la natalidad está bajando. Digo, a ver si baja nada más que la natalidad de los que matriculamos a nuestros hijos en la pública. Los que llevan los niños a las escuelas de religión, como el Papa les prohíbe usar condón y cosas de esas, pues supongo que tendrán más hijos. Entonces, tiene sentido. Pero el año pasado, en La Chana, que es un barrio de clase trabajadora, también de población emigrante, pues ofertaron 50 plazas para alumnado de 3 años, para escolarizarlo en la unidad de 3 años, en la pública. Y ofertaron 150 en la concertada, en La Chana. Que la pagamos igual. Claro, pues ofertaron 150 plazas para matricular niños y niñas de 3 años en la concertada. Y 50 plazas solamente en los dos colegios públicos. Con lo cual, del dinero de los pobres, estamos pagando y estamos empujando a que los que tienen un poquito más de dinero, que bueno, que luego, yo no sé si tú quieres entrar en eso, pues yo al final se voy a soltar aquí una, porque además hay una cuestión ahí que la conozco y la sé, de buena tinta, entonces no me la pienso dejar en el tintero. Pero, o sea, que con el dinero de todos estamos favoreciendo para que entren los niños en la escuela pública, en la escuela privada, que encima los profesores, como tienen que trabajar para la empresa les pagará los acuerdos en cómo ellos vean. O sea, no, pero el profesor de la concertada cobra más o menos como el profesor de la pública. Sí, no hay una diferencia grande. Muy sustanciales. No. Vale. El tema está, hombre, en un colegio concertado, lo que pasa es que los concertados, donde está la enseñanza concertada instaurada, es en poblaciones grandes. Así que nadie, yo por ejemplo, claro, como funcionaria, yo he tenido que dar 20 años tumbo de un pueblo a otro hasta que he conseguido conciliar la vida familiar y laboral, porque mi pareja estaba en otro sitio, he tenido hijos, pero los concertados es que... Claro, ninguna empresa que monta eso, tanto si es de curas como de monjas, como si fuera privada, se plantea: voy a ir a este pueblecito pequeño a poner mi escuela allí para que los niños de los pobres aprendan. No. Aunque se lo pague el Estado. Dile que se vayan a Gorafe, a ver si quieren. No quieren irse a Gorafe a dar clases a los niños de los gorafeños. A ver, el tema es perverso porque es el círculo vicioso que no, en el que estamos. Se deteriora la pública porque también tenemos un país con una tradición histórica muy muy muy concreta, es decir, que siempre se ha visto bien, y eso en la mentalidad neoliberal en que funciona, pues que un colegio de monjas, ahora con la libertad de elección de centro entramos en un liberalismo que es ponernos a competir los centros públicos con los concertados. Incluso la propia administración también ha jugado con eso al implantar o ofertar lo que es la ley de calidad, es decir, que ofrecía en los centros públicos meterte en lo que era el programa de calidad, que era incentivar económicamente al profesorado si se metía en ese programa. De manera que estaban generando también centros de élite, es decir, al colegio que al principio, o el centro educativo que se metía en el plan de calidad, le daban de entrada un maestro más de apoyo, al profesorado se le incentivaba económicamente con un dinero que luego había que evaluar el centro y tal, pero bueno, los centros públicos, todos los centros se tienen que evaluar, es decir, sí. El trabajo que se hace, que para eso está el servicio de inspección educativa. Y cada día también estamos asistiendo como los centros, y con la LONCE, que tenemos una lucha ahí y que la seguimos en lucha con ese tema, es cómo los centros cada día son menos democráticos en la gestión. Es decir, los consejos escolares, donde están representadas la familia, el profesorado, el alumnado y la administración educativa, pues se le está dejando pues un órgano ahí que lo que está es de cara a la galería, pero luego el poder decisorio cada día es mucho menor, y ahí quien parte el bacalao son los directores y las directoras de los centros. ¿Cómo se imponen a los directores de los centros? Pues, ¿cómo se elige un director de un centro escolar? Pues un director o directora tiene que hacer un proyecto de dirección a la comunidad, cada 4 años se renuevan, y bueno, el claustro. Y en el consejo escolar, pues la familia, pero la postre que los quita y que los pone son la administración. Porque el consejo escolar, el poder ya no es decisorio. Es decir, que vale más. Quien pone el director es la administración. Claro, y los directores y las directoras son los representantes del gobierno. De la administración. De la administración de educación del gobierno, que son cargos del PSOE puestos a dedo en Granada desde Sevilla. Con lo cual ellos pondrán a sus compadres que tengan carnet del PSOE también, por lo mismo que mi empresa, lo mismo que mi empresa. O buscar a gente que sea sumisa, que no le dé, que no le dé problemas, es decir, que no, a los mediocres, vaya. Sí, pues gente que no cuestione lo establecido, que no cuestione a los que mandan. No, y que por supuesto que no movilice a la familia, que no haga nada. Yo ahora mismo en el instituto de mi hijo tenemos un problema en el IE Generalife, en un centro público. Pues ahí se hacía la fiesta de graduación del alumnado que termina el segundo de bachillerato, que luego pasan a la universidad. Pues toda la vida el alumnado ha hecho la graduación esa, pues bueno, un reconocimiento a su profesorado, y lo han hecho en el centro. El año pasado ya el equipo directivo dijo que no, y lo hicieron en un hotel de aquí de Granada. Y el alumno este año viene a pedir una ayuda a la familia, para que los apoyemos a ellos, porque ellos no quieren ir a un hotel a hacer su graduación, quieren hacerlo en su centro, que es un centro público. Claro, es que ese centro público lo pagamos de todo, claro. Y habrá aulas, habrá salones, no, habrá espacio. No, en el patio, quieren hacerlo en el patio, porque eso al final es en mayo, y quieren hacerlo allí. Y el equipo directivo pues dice que no, poniendo excusas, diciendo que si no tienen un equipo de sonido que se oiga bien, que ellos no tienen por qué luego hacerse cargo de la silla y eso, pero es un tema de que es lo que se plantea, es decir, vamos a contribuir a que participe todo el mundo, a que se haga un grupo de trabajo y el alumnado participe por un lado, las padres y las madres por otro, el profesorado que esté ahí dispuesto también por otro, y sale una propuesta para adelante trabajando todos juntos, no ir a un sitio a pagar y que te lo den hecho, y más siempre tendría que ser un orgullo para un centro público que el alumnado quiere celebrar su centro. Quiere reconocer su centro. Claro. Pues así están las cosas. Entonces nos encontramos con muros constantemente con el tema de la participación, la posibilidad de participación. La participación y la toma, claro, de decisiones. Pero ¿no eran socialistas o no eran no, todos socialistas? Pues parece ser, vamos, que el nombre yo creo que no corresponde. Y bueno, y una pregunta, ya que estamos en esto, claro, ¿y cómo se organiza a ese nivel las escuelas públicas? Ahí también los padres tienen todo en los consejos escolares y todo eso, y ahí tiene que haber esas participaciones. Claro. Debería. Hay, vamos, yo participo también como madre en el centro de mi hijo y los consejos escolares están en constitución. No, pero digo, en la privada, eso es la pública, bien, vale. Sí. ¿En la privada eso también? Pues en la privada yo no sé exactamente cómo es, porque de todas maneras nosotros como organización sindical, fíjate, no tenemos ningún tipo de representación en la concertada. Antes sí que teníamos afiliados, pero... A lo mejor el obispo les prohibió que estuvieran en un sindicato. El obispo no, la propia empresa. Dijeron, os quitáis del CGT o quitamos del trabajo. Del trabajo. Bien, vale. Más vale. En una escuela. Espero que eligieran en libertad. Sí, entonces desafiaron del sindicato porque, vamos, nosotros no nos escondemos, nosotros tenemos campaña en el tema de la enseñanza pública y laica. Para nosotros el laicismo es una cosa que hemos defendido siempre por racionalidad, no por estar en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, lo digo yo, lo que hoy he visto en Sevilla, en la manifestación, un hombre con un cartel dice, reconozco mis pecados por la racionalidad me soy ateo, ¿no? Reconozco entonces pues no es, defendemos pues, la libertad, ¿no? No estamos en contra de quien cree o no cree, pero quien no cree, pero sí, creemos, pero por lo menos que pueda optar. En una enseñanza pública debe de haber conocimiento, defensa de la ciencia, de lo que es racional, aprender a colaborar, a contribuir a trabajar juntos y a trabajar. Lo que es la solidaridad, lo que es la comprensión del diferente. Claro, la diversidad. Otra historia que nos estamos encontrando aquí es como, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo quiero trabajar la mitad y ganar la mitad, profesorado, ¿no?, en la pública. Pues solicitar la reducción horaria del 50% del horario de la mitad y luego dejar, por un lado, la administración. Ahí tenemos el caso... Espera, eso está muy bien porque en un país con 6 millones de parados... que antes me dijiste que habían quedado no sé cuántos mil interinos fuera, pues claro. Si un maestro decide hacer eso, facilita... Que trabaje otro. A medio coste, facilita con el sueldo de uno, hay dos familias que están viviendo. Pues no, hay concretamente en Cijuela, la zona de Tijuela, pues en una maestra, en una baja maternal, pues a la hora de reincorporarse, antes de reincorporarse, pidió una reducción del 50%. Es profesora de educación especial, de PT, a los niños que tienen dificultades, y ahora resulta que cuando se incorpora con su media reducción de jornada, pues a la sustituta se va de ese puesto porque se incorpora a la titular y dicen, bueno, pues que se apañen con el 50% y dejan a la mitad del alumnado de educación especial sin atender porque la maestra tiene una reducción horaria de 50%, en vez de contratar a una persona 50% o que comparta centro con otros centros de poblaciones limítrofes. Pues están ahora hay un grupo de familias en lucha con ese tema. Es lo que no se puede. La administración no está metiendo en un carril que es todo tan homogéneo. No se atiende a lo que es la razón para distribuir los recursos, para poder sacar para adelante ese tema. O incumplimientos de horarios, pues, ilegales. Nosotros mismos vamos a ir a los tribunales con el tema también, pues, por la reducción a horarios, porque como sindicato de clase trabajadora y anarcosindicalista defendemos que hay que repartir el trabajo y la riqueza. Entonces, una persona que puede vivir con la mitad de los recursos y así lo quiere, está en su libertad, y si se lo acepta la administración, lo que no puede ser es que caiga los recursos, y se pierdan esos recursos y se deje sin atender al personal. Y lo que están haciendo es una caja recaudatoria que cada día están controlando más para no gastar tanto dinero. Y no es un gasto, la educación es un derecho primero y luego una inversión de futuro. Sí, porque lo que se invierta en esos niños va a ser lo que les va a permitir poder ser personas adultas formadas y poder colaborar en que este mundo evolucione de otra forma. O sea que, pues no sé, ¿querías comentar alguna cosa más sobre esto o...? ¿Crees que se te queda algo en el tintero así por el Bueno, nosotros hemos planteado con Marea Verde, cuando participamos también en Marea Verde, que es un colectivo donde está, bueno, las mareas que más o menos todo el mundo conoce, hay familias, hay estudiantes, hay maestros y maestras, profesorados de centros, y vamos, comunidad educativa, y hemos dado cobertura como CGT a unos paros parciales, sobre todo en institutos. Se está planteando, es como, queremos hacerlo en varios centros donde se hicieran asambleas de profesorado, buscar espacios para que la gente hablara con el empleo que se está perdiendo, con la sobrecarga de trabajo, porque las condiciones de trabajo también se han sobrecargado y se han deteriorado mucho al profesorado, y eso directamente repercute en la calidad de la enseñanza, no se puede trabajar de la misma manera, porque no se están sustituyendo tampoco bajas. Es decir, que hay una orden que de alguna manera tienen que sustituir a partir de los 10 días, en unas situaciones más que otras, pues bueno, no se sustituyen. Las ratios son muy grandes, el número de alumnos por clase es muy, muy alto, y que queremos participar, es decir, que queremos leyes de enseñanza, como el bilingüismo que se ha implantado de forma general. Y bueno, los efectos del bilingüismo también hay que verlo a más largo plazo, ¿no? Y a ver cómo se gastan los recursos de forma más racional para que la calidad se mejore y no se... Claro, que mejorar la calidad de la educación no es repartir ordenadores entre los niños, sino invertir de forma racional de otra forma. Claro. Pues yo quería comentarte una cosa que fue una experiencia personal de gente que yo he tenido muy cercana y que me contaron su experiencia. Una gente que yo tenía muy cercana que tenía... Además, me ha venido de varios sitios, gente distinta, que han tenido a los hijos en escuelas concertadas, que sacaban unas notas inmejorables y que cuando en determinado momento esos niños van a escuelas públicas, resulta que las notas ya no son tan inmejorables. Y resulta que cuando le haces pruebas, resulta que es que, por decirlo de alguna forma, parte de esas notas estaban infladas. Sí, también hay mucha gente cuando su hijo van cumpliendo años, para lo mejor el primero y segundo de bachillerato, que es cuando le van a contar las notas para presentarse a la selectividad, pues los cambian de centro, porque el 60% de la nota de selectividad era de la media de primero y segundo de bachillerato, y el 40% era la nota del examen de selectividad. Entonces, de alguna manera, se garantizaban unos mínimos. Y bueno, nosotros creemos, por principio, que la enseñanza pública es la mejor. Primero, porque está reflejada la sociedad que tenemos, es decir, que enriquece que haya personas de diferentes culturas, de diferentes niveles. Yo, por ejemplo, yo soy maestra de educación infantil y a mí me encanta que trabajar, aunque tenga más dificultad, un alumno o una alumna que tenga una discapacidad en una integrado en una aula normal, es mucho más enriquecedor lo que esa persona, ese niño, esa niña puede aportarle al grupo que al revés. Es decir, que y esa, tanto para él desarrollarse como para el resto del grupo comprender, sí, y ponerse y en el lugar y poner en lo de otro y comprender al otro. Sí, eso es para mí importante y fundamental. Entonces, el tema de la pluralidad, de la diversidad, pues, pero claro, hace falta recursos suficientes. Claro, si tú en el fondo tu escuela es una empresa de hacer billetes, si hay un alumno que tiene alguna dificultad, no te interesa para nada que esté allí, patada, claro, en la calle. Pero si hay un alumno, y si lo que te interesa de cara a la administración es que tu alumno saque las mejores notas, pues le dices a los maestros que ha suspendido a mucha gente. Eso no puede ser así. Claro. Eso ahí tiene que aprobar más gente. Claro, pero no porque le enseñes, sino porque tienes que levantar. Claro, pero es que tenemos una administración educativa, la Junta ahora mismo está manteniendo la AGAEBE, que es la Agencia de Evaluación Externa, en la Junta de Andalucía, una agencia que nos cuesta, no sé, los millones de euros que nos cuesta, con gente ahí puesta para preparar las pruebas escala o los rankings que piden, pues, pruebas estandarizadas, preparando todas esas pruebas, para que luego no se las pasen a nuestro alumnado, cuando en vez de gastar un dineral en una agencia, mantener un aparato ahí, gastarlo en recursos suficientes para que el alumno aprenda de verdad, de forma comprensiva y racional, no para sacar unos resultados para luego que en el informe PISA o donde corresponda. Sí, sí, sí, y que luego a lo mejor hasta sean semifalseados. Claro, estamos pidiendo que la agencia de evaluación externa se elimine, de forma que no se gaste ese dinero en eso. Hombre, lo que pasa es que a lo mejor habrá alguien puesto ahí que no sabía hacer, como se suele decir en los pueblos, la con un canuto, y necesitaba que le pusieran un puesto y un sueldo. Ya, pero que hay mucho trabajo en la enseñanza que no se ve y que es precarizado, todo precario, porque es que tienen hasta personas administrativas compartiendo a lo mejor dos centros que hacen las tareas de administración, o el tema de administración, una baja materna no la cubren en un año. No la cubren directamente, se echan la pelota de que eso no depende de educación, que depende de administración pública. Y empieza y los centros. Y entonces, los trabajos de documentación de administración que tengan los pues centros, eso, lo cargan el profesorado, el equipo directivo cuando llega la época de matrícula, que el año pasado en Cogollo Vega, en el instituto, bueno, pues la que estaba de administrativo, pues estaba de baja y ahí se chuparon todo el trabajo. Y así está pasando una vez, otra vez. Y el tema está en que la gente no es consciente del deterioro que año tras año. Yo me acuerdo lo que pasó hace pocos años, que de pronto no había dinero para calefacciones en los colegios, etcétera, etcétera. Y había colegios donde, claro, pero yo no sé si también el gobierno en ese momento fue capaz de recortar a los colegios concertados o solo en los públicos, eso es lo que a lo mejor no sabemos. Igual también recortaron en los concertados. Sí. Y no tuvieron calefacción los niños. Bueno, ahí es que ellos tienen otro tipo de recursos que no son los. Claro. Tienen otra. Ellos también consiguen otra caja por otro lado. Una no caja es, B. Claro, que no es lo mismo que la caja del público. Es que el público ahora mismo, en este mes, yo creo que estaban pagando no sé si el 30% o el 40% de los gastos de funcionamiento del primer trimestre, que ya ha pasado. Es decir, que estamos ya en el segundo trimestre, van pagando muy tarde y más, ¿no? Entonces. El tema es que la comunidad educativa es muy amplia, que parece que estaba compuesta por profesorado y alumnado, pero también son las familias, también todo el personal de administración y servicios, que es importante y que no se le nombra casi nunca. Entonces, hay que sumar y buscar y unificar luchas para que eso no pase, porque queramos o no queramos, la Junta de Andalucía ahora mismo es una máquina de precarizar empleo. Se han precarizado los monitores y monitoras escolares, se han eliminado los comedores escolares, que la Junta de Andalucía ya hizo una tarea bestial en destruir las instalaciones de los comedores escolares en los centros públicos para que entraran los catering. Eso ahora la línea fría esa de comida en bandeja, y están poniéndole mil pegas a los comedores escolares que son gestionados de forma... El Gómez Moreno, aquí es un ejemplo de uno de los comedores que queda autogestionado por la familia con comida ecológica y sacado adelante por un AMPA y poniéndole mil pegas. Es decir, que quieren arrasar con todo, sacando contratas para los catering grandes y que comamos todos, pues... A mí me da la impresión de que esta gente son los descendientes de aquel prócer de gobierno de la final de la época de la Primera República, que tiene calle por ahí por Madrid, y que en una ocasión le dijeron que había que hacer escuelas para los hijos de los trabajadores, y dijo que los hijos de los trabajadores lo que tenían que ser eran fuertes como toros para que trabajaran y no necesitaban ir a ninguna escuela. Me parece que los que nos están dirigiendo, socialistas o pepeístas, van un poco, son descendientes de aquel individuo. Pues bueno, pues Susi, pues muchas gracias por explicarnos estas cosas, y bueno, esperemos que esa marea verde que estáis ahí peleando porque se reconozca la importancia de que los hijos de todos tengan una educación igualitaria, pues pueda salir adelante. Bueno. Esperemos que luchando consigamos más, porque se ve que en los despachos poco... En los despachos se consigue poco, ¿no? Sí, tendremos que conseguirlo en los juzgados, pero de todas maneras es importante que la gente preste atención. El año que viene se tienen que renovar todos los conciertos educativos, y yo creo que nos queda un año de lucha y de presión potente para que no se renueven en las condiciones en las que están, para que la gente, vamos, que nos movamos y que los políticos desenmascaremos esta falsa y quien quiera privado que se lo pague, igual que quien quiera un cura que se lo pague. Pero que se lo pague entero, que no, claro, le tenga que pagar yo una parte, vaya. Ya, pues... Porque que yo le tenga que pagar una parte a uno que gana bastante más que yo... Pues eso es lo que tenemos. Pues muchas gracias. Venga, buen día. Los niños son el futuro de nuestra tierra. Y después de ver estos dos motivos para rebelarnos, queremos cuestionaros algunas cosas. Si estos gachos trajeados que viven de nada, como nos cantaba Carlos Cano, están gestionando el dinero de los y las más, que es mucho, porque somos muchos los que tenemos poco dinero, para beneficio de los menos que tienen más dinero. ¿No tendríamos que darles a estos gachos trajeados un pico y una pala y ponerlos a currar en vez de seguir botándolos con V para que sigan utilizando el dinero de los más que tenemos menos dinero para beneficio de los menos que tienen cada vez más dinero? ¿Y por qué estas cosas no salen en los medios de comunicación? ¿Por qué tantos señores y señoras trajeados que salen en los medios de comunicación dando sus opiniones sobre lo humano y lo divino no nos dicen quién les paga? Quizás uno de los problemas de este país es que no se cuestiona a la gente de dónde comen unos y otros. Hace poco reflexionaba con un amigo que normalmente la gente no suele decir lo que gana, de cuánto dinero dispone y solo cuando conoces a alguien bien sabes dónde trabaja y de dónde lo recibe. Pero en la medida en que vamos siendo anónimos, no vamos diciendo en muchos sitios dónde trabajamos y cuánto ganamos. Quizás muchas de las personas que trabajan en los medios de comunicación convencionales cobran del dinero que aportan las grandes empresas en anuncios o en cargos directivos en los consejos de administración de esos medios de comunicación. Entonces, ¿son medios de comunicación o su misión es crear la opinión pública del pueblo? De ahí la importancia de las radios como Radio Almaina, concretamente en Granada, una radio libre que se mantiene de la cuota de su asociado, donde las personas que hacemos programas pagamos de nuestro bolsillo, que ganamos con nuestro trabajo. Algunos de los que nos escucháis sabéis que yo concretamente en Cetursa, entre otros sitios, no tengo problema por decirlo, que pagamos con nuestro bolsillo para poder sacar las noticias que los medios de comunicación que viven creando opinión para beneficio y el bolsillo de los ricos no dicen. Es verdad que este es un programa de opinión. Es verdad que me asumo la responsabilidad de verter en este programa mi opinión sobre las informaciones que os sacamos. algunas, como hemos visto otras en otros programas de hace años, de memoria histórica, de lucha del pueblo, y otras más actuales, como las de estas dos situaciones que os hemos traído hoy. Y después doy mi opinión, que será contrastada en la Asamblea de Radio Almaina y de la cual asumo mi responsabilidad. Pero que no nos vengan a decir los que cobran de las grandes empresas del IBEX 35 que ellos son los imparciales. Si asumimos que la imparcialidad en la vida es muy difícil, no somos parciales nosotros, pero mucho menos ellos. Os animamos desde hoy, desde aquí, a que os apuntéis como socios a Radio Almaina y ayudéis a mantener este medio libre que no se vende, pero que al fin y al cabo tiene algunos gastos, y que pagándolo entre todos los que queremos seguir teniendo información veraz, nos aseguraremos que eso ocurra. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises. Y hasta aquí el programa de hoy. Animaros a que participéis en las movilizaciones en apoyo a los vecinos que se van a ver afectados por ese muro. Conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la... Animaros a que cuestionéis a nuestros gestores políticos de qué forma utilizan nuestro dinero de los de abajo para beneficiarse a ellos mismos y a sus amigotes de arriba. No estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben. Y daros las gracias por escucharnos. Salud y anarquía, y hasta el próximo programa.